Vecinos, vecinazos de mi vida, sean bienvenidos, sean una vez más a una emisión de Barrio Gamer en este domingo 22 de junio de 2014, domingo mundialista. Todavía se está disputando la Copa del Mundo en Brasil 2014. Los acompaño su anfitrión amigo Sander aquí con todos ustedes y nadie más, exactamente nadie más. Fíjense, les voy a dar el estatus actual de los colaboradores de este programa. Rufus, como siempre, en exámenes, para que no nos lo vayan a cepillar de la universidad. Por lo tanto, ahorita está algo ocupado. Ruba, de repente, pues sí anda en asuntos, cuestiones familiares. Tampoco nos va a poder acompañar este domingo. Y Bardi, bueno, ¿qué le podemos decir? ¿Qué os podemos decir del patrón del changarro, el joven Bardi? Bueno, Bardi tiene problemas con su internet. De hecho, ya los tenía desde hace como dos emisiones. La última que hicimos del E3, si se darán cuenta, se le cortaba mucho. Es pues precisamente por su lamentable y paupérrima conexión a internet. Por dicha razón no será posible que nos acompañe el día de hoy el buen Bardi. Saludos a él, saludos a toda la maravillosa, fantástica primaveral tropical isla de Costa Rica y a todos los que nos escuchan desde allá. Entonces, ¿eso con qué nos deja? Pues sí, nada más conmigo, únicamente. Entonces, digo, como no se puede realizar un programa típico de Barrio Gamer sin la mayoría del equipo, o al menos con la mitad de ellos, pues el día de hoy haremos un domingo musical. Les vamos a traer, como ya es costumbre en este tipo de emisiones, música de 4 o 5 más o menos álbumes, proyectos de la comunidad de música videojueguil para deleite de todos sus oídos el día de hoy. Vamos a traer remixes de las Tortugas Ninja, de Final Fantasy, por ahí de Legend of Zelda, Oracle of Seasons, y el platillo fuerte, siento yo, bueno, lo que se piensa que es el platillo fuerte para esta emisión, el más reciente álbum de remixes de Super Mario 64. Empezaremos sin más ni más con temas del álbum Audio Engineering, un tributo de la comunidad UCI Remix a este mítico clásico personaje de la saga Final Fantasy llamado Sith. Como saben, todos los fanáticos asidos a Final Fantasy hay al menos un Sith en cada entrega. Me parece desde la número 2 o la número 4. Entonces, siempre hay un Sith, ya sea como extra, ya sea como personaje jugable, ya sea como antagonista. La comunidad UCI Remix hizo este proyecto, haciendo cover, un remix de 13 temas. 13 temas de Sith de la saga Final Fantasy, de la franquicia, perdón, Final Fantasy, los vamos a tener aquí. También les vamos a dejar, nota importante para todos los interesados, pues los links a donde podrán descargar estos proyectos, la mayoría de ellos de descarga 100% gratuita. Entonces, si de verdad les interesa la música, pues no va a haber excusa para perdérsela. Bueno, empezaremos con 3 temas. Ya los tengo en la cola, los voy a mencionar a continuación. el joven Tubers McGee con el Heart of the Machine. De estos son temas de Sid Previa de Final Fantasy V. Después tenemos a Omniscience con Canon in Sid Minor. Este es el tema de Sid de Final Fantasy VII. Después el personaje Sid Highwind. Y después tendremos a Amphibious con el tema An Engineer's Republic. El personaje es el Sid de Final Fantasy XI, el primer MMORPG en la historia de la franquicia. Bueno, estos van a ser los temas que tendremos hoy para ustedes. Esperando, por supuesto, les gusten y les agraden. Para cualquier contacto que quieran hacer con su servidor, pueden hacerlo a través del programa, perdón, del grupo del programa, que se llama Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook, o por medio del IRC. Con ahí me van a buscar como Sander Nexus. Ahorita voy a entrar al chat. Me pueden hacer ahí los comentarios que quieran. De ahí también pues vamos a estar hablando de, pues no sé, ahora sí que de lo que se nos ocurra, de lo que salga, lo que se vaya haciendo. Entonces, para todos los melómanos, les menciono, les recomiendo que tengan la oreja bien parada para escuchar toda la música que tendremos el día de hoy. Son las 13 horas con 19 minutos. Vámonos entonces con Tubers McGee y Heart of the Machine. Radio Anime Nexus, Barrio Gamer. We'll be right back. Acabamos de escuchar tres temas del álbum. Déjame decir, desde el álbum Audio Engineering, un tributo a Sith. Se me acabó la música de fondo, estúpido yo. Permítanme. Tantos años haciendo programas y siempre me pasa lo mismo. Nunca me deja de ocurrir, maldita sea. En esta ocasión, la música nos vaticina mucho, mucho movimiento, mucho frenetismo de parte de el soundtrack del juego Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Bueno, una combinación entre Turtles in Time y The Hyperstone Heist, que es como una versión de Tortugas Ninja 4 para Sega Genesis. Esto porque la comunidad de Usu Remix también lanzó un álbum lleno de puro rock. Rápido, duro y en tu cara. Basado en el soundtrack de estas dos obras, de estos dos videojuegos enormes. Hay que decirlo, que al día de hoy han sido catalogados como uno de los mejores beat'em ups de todos los tiempos. Y ciertamente hace falta, hace mucha falta más música como esta. El álbum en cuestión se llama Shell Shock, que trae, como les comento, música de Tortugas Ninja 4, Turtles in Time, Hyperstone Heist. Para mí es el álbum, el mejor álbum de los cuatro que vamos, cuatro probablemente cinco que vamos a poner aquí, por lo que les tendré por ahí cuatro cancioncitas para todos ustedes. Como les comento, música rock, música fuerte, música trepidante. Esperando, por supuesto, que les guste. Todos comentarios, ya sea del programa, de la música que estamos escuchando, si les interese también saber dónde conseguir los álbumes, ingresen al grupo de Barrio Gamer en Anime Nexus, soliciten unirse y ahí los voy a estar atendiendo yo con mucho gusto. También estamos poniendo los links de los discos. O igual me pueden agregar a mí en Facebook, a mí me encuentran como Sander Nexus. Con que me tengan agregado como amigo, ya van a aparecer mis publicaciones en el grupo de Barrio Gamer, ahí en su página de inicio. Barrio Gamer es, por supuesto, un grupo abierto, no tenemos nada que esconder, no somos como los malditos políticos que nos rigen. Ya sea aquí o en varios otros lados de Latinoamérica, pero estoy divagando. Nos vamos entonces con... Es que son todas son muy, muy, muy buenas. Vamos a ver. A ver qué tanto es de estas cuatro canciones, que son, como ya lo mencionaba, muy, muy, muy buenas. Tenemos a Stemash con Viking Guitar. Dos guitarristas muy reconocidos en la comunidad, con el tema Rock the Plank, basado en la música de Skull and Crossbones de Turtles in Time. Después tenemos a Viking Guitar solo, haciendo un tema con una esencia mucho más western, mucho más del viejo oeste, con este tema que se llama Trail Dust and Turtle Wax. Es del el nivel de las Tortugas Ninja del viejo oeste, donde te enfrentas al lagartón de jefe. Después tenemos a Prince of Darkness con un temazazazazo enorme llamado Casio Pizza versus TMNT Square. Una obvia referencia a las bandas japonesas de Fusion Jazz, Casiopea y T Square. Con mucho de influencia de ellos. El tema está basado en la música de Neon Knight Riders. Esa escena futurista donde peleas con Krang por primera vez, Y después nos vamos con una banda hecha para este proyecto llamado The Snuggleman. Llamada... El tema se llama Star Turtles 2 The Wrath of Man. Esto... Fíjate. Esta es una amalgama de música del tema Starbase de Tortugas, de Turtles in Time, seguido con de la música que estamos escuchando en este momento, que es el Sky Palace de Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, un juego de pelea bastante, bastante entretenido, y uno de los mejores que hay en la consola, incluso rivalizando, creo yo, con obras de la talla de Killer Instinct o el propio Super Street Fighter 2. Deberían darle una checada a Tournament Fighters. Es mucho más entretenido de lo que se ve. Y definitivamente mucho más entretenido de lo que el concepto suena. Pues son estos los temas que vamos a tener el día... Bueno, no el día de hoy, sino en el siguiente bloque. Que son alrededor de 7, 11, 14, 19... Alrededor de 20 minutos de pura música de Ninja Turtles. Esperemos que les guste. Para mí son 4 de las mejores canciones de este proyecto. Igual vamos a publicar el link en el grupo para que le den una checada y lo escuchen más a conciencia. Vámonos pues entonces con estas 4 canciones. El bloque de Shellshock, el más reciente álbum de las Tortugas Ninja de Uzi Remix. 3 horas con 36 minutos. Tiempo de México. Chicos, no se despeguen de esta. La número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, regresa. Thank you. Hola, soy DJ Yaome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! ¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido. Primero, viertan 2 cucharadas de buena música de selección. Luego, agreguen media taza de noticias, juegos online o noticias de doblaje, películas de anime, conciertos, o pueden poner todo junto. Y por último, agregamos una pizca de Zeruf. Vertimos todo en la mezcladora y obtenemos... ¡Ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Obtenemos Vórtice con Zeruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde, hora México! ¡Solo por Radio Anime Nexus! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor! Regresamos después de toda esta descarga de Brutal Rock gracias al álbum Shell Shock, inspirado en la música de los videojuegos Turtles in Time y Hyperstone Heist, ambos títulos de las clásicas, las míticas, las eternas Tortugas Ninja. Proyecto de descarga 100% gratuita gracias a la comunidad OC Remix en el grupo de Barrio Gamer de Anime Nexus. Les acabo de poner el link para descargarlo. Si les gustaron estos 4 temitas, si les gustaron estos 20 minutos de puro rock, ya saben en dónde buscar más de esto. Ya saben en dónde escuchar, bajar el álbum completo. Ahí tienen el link. Vayan después de este programa, por supuesto. Y escúchenlo con todo el gusto y la tranquilidad del mundo. En resultados de la Copa del Mundo. Digo, no podemos... No podemos hacer oídos sordos, aunque quisiéramos. Bélgica le pega a Rusia 1-0 con un gol de Divock Origi a los 88 minutos de juego, con asistencia del delantero Eden Hazard. Muy bueno, muy bueno Eden Hazard. De verdad juega bastante bien. Y en este momento estamos en el minuto, ahorita les digo, está prácticamente iniciando el partido entre Corea del Sur y Argelia. El partido que se disputa, no sé, un partido disputado por el grupo H. Los únicos que faltan, pues, digo, para los aficionados al fútbol no dejarán de ver cada uno de los partidos que se lleven a cabo, pero en mi opinión el partido más interesante es a las 5 de la tarde entre las selecciones de Estados Unidos y Portugal. Una Portugal que viene de más a menos, y una selección norteamericana que, cabrón, cómo juega de horrible, pero le sirve. Entonces, no quiero sonar mal ni ignorante, pero a mí me suena que tanto Estados Unidos como Portugal son los dos equipos más competentes de los 6 que están participando en el certamen el día de hoy. Entonces, es un partido que les recomiendo ver si les gusta el fútbol. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando el tema Koopa's Road de Super Mario 64. Digo, ya estamos a la mitad del programa, entonces me parece lo más prudente echar al asador lo que vendría siendo el álbum estrella del día de hoy. Me refiero al más reciente proyecto también de la comunidad OC Remix. Más reciente proyecto, el álbum número 48 de esta comunidad, que se llama Portrait of a Plumber de Super Mario 64. Dos discos llenos de música de este maravilloso, de este mítico plataformero que tiene su historia y tiene su importancia, ya que justamente cuando creíamos que Nintendo no podía hacerlo mejor con Super Mario Bros. 3, nos mostraron Super Mario World. Digo, cada quien tendrá sus gustos para ver cuál de los juegos les gusta más, pero definitivamente Super Mario World llevó el género de plataformas a nuevos niveles. Unos 4 años después, justamente Nintendo nuevamente volvía a cambiar, a mover, a evolucionar, innovar esta fórmula con su juego Yoshi's Island. Es considerado indirectamente un Super Mario World por los personajes que contiene. También es un juego que a mi parecer fue todavía como unas 50-100 veces mejor que Super Mario World. Muy muy muy especial, con un estilo de arte único, con unas mecánicas bastante bastante divertidas y sobre todo con mundos abiertos, entretenidos y muy bien diseñados. No te cansabas, no te aburrías de ir por los mismos mundos una y otra y otra y otra vez. Con la, en aquel entonces, más reciente generación de consolas, Nintendo lanzó, junto con su Nintendo 64, este juego. Una versión de 64 bits del clásico Super Mario. Y vaya, es un juego de plataformas en 3 dimensiones, justo como se debe hacer. O sea, nuevamente le dieron otro giro muy importante, muy interesante al género. Aquí está la muestra. Super Mario 64 fue un juego tan popular, me parece que es el, al menos está dentro de los 3 mejores, de los 3 juegos que mejor se vendieron para la consola Nintendo 64. Y fue tanta su popularidad que se le hizo un remake en la consola Nintendo 10, donde me parece que puedes usar también a Luigi, a Yoshi y a Wario. Entonces, Super Mario 64 es un testamento de lo que, de cómo se hace un buen juego de plataformas en 3 dimensiones. Su música no es para menos, música del mítico Koji Kondo, que también ha colaborado en varios soundtracks de la franquicia Legend of Zelda, otra franquicia mítica de la cual también tendremos música más al rato. Nos encontramos nuevamente con un ensamble, con una alineación de 16 arreglistas que le ponen su toque personal a las composiciones del señor Kondo. 2 discos. Déjenme ver. 2 discos, 21 temas. Así es el contenido de este álbum. Suficiente música, me parece. Pues esto es lo que escucharemos a continuación. De especial importancia es que la portada del álbum de este Portrait of a Plumber, así se llama el proyecto, fue hecha por nuestro colaborador, por nuestro, vaya, amigo de aquí del propio Barrio Gamer, el buen Ruba, hizo la portada de Portrait of a Plumber, este álbum de OC Remix de Super Mario 64. Entonces, obviamente, en la imagen promocional que puse, pues es la imagen como que la principal. Ahí está el arte del buen Ruba, un muy, bueno, a lo mejor no conocen mucho sus trabajos como dibujante, pero son bastante buenos y tienen, me parece, un estilo propio. Entonces, una felicitación una vez más enorme a Ruba por haber hecho esta portada, que la verdad quedó bastante acorde al título del álbum. Muchas felicitaciones a Ruba. Y vecinos, pues no sean marros, cómprenle Transistor como premio por haber hecho esta. Aprovecho esta portada, la verdad le quedó legal al joven. Vamos a escuchar entonces tres temas. Les pido también que pongan, pues ahora sí que discreción, ya que estos temas no son como los de las Tortugas Ninja. Estos son hechos en una todavía más variedades de con muchos más estilos, vaya. Hay por ahí música electrónica, por ahí música como medio country, bluegrass, música orquestal. Entonces, vamos a tratar de poner aquí algo de todo, o las que son, pues, a mi opinión, las mejores piezas de estas 21 que componen el álbum. Nos vamos con... Bueno, empezaremos. Con este tema de Halsey. Esta es música de la llamada Chiptune. Su tema Wings to the Sky. Después tendremos a una combinación de Sir Jordanius y G Mixer con el tema Hush Hour. También un arreglo inspirado en el clásico tema Slider, que suena pues, esa música que es súper, súper country. Después tendremos a Brandon Strader. Este señor es un guitarrista, entonces más fuerte, más potente, con un tema llamado Prog Mario. Y tendremos para terminar a Nutritious con este tema que estamos escuchando a continuación, Perilous Pathway, inspirado en el Cupas Road. 13 minutos de musiquita, 4 canciones. Vámonos con estas y regresamos aquí en este domingo musical de Barrio Gamer. No se les olvide, solo los está atendiendo su anfitrión y amigo Sander. Igual esperemos que les esté gustando la música, que es lo importante de este programa. Paren esa oreja que ya regresamos. Portrait of a Portrait of a Plumber, el proyecto de Super Mario 64 de la comunidad OC Remix. Espero les hayan gustado estos cuatro temas. Si les interesa el proyecto, si les interesa escucharlo mucho más a fondo, les acabo de dejar un link en el grupo de Barrio Gamer de Anime Nexus, donde ustedes pueden todavía ahondar más en este álbum, en esta selección de canciones. Es un proyecto bastante versátil, con varios estilos, como lo acabamos de escuchar. Seguramente encontrarán algo que les guste. Pasamos después a un álbum que fue lanzado por allá de abril 2014. Un álbum, pues para mí, lo personal, bastante... pues especial. Ustedes saben que no soy tan conocedor, no tan fan de la franquicia de Legend of Zelda. Sí, un gamer que no es fan de Zelda, demanden. Pero si hay juegos de Zelda que me gustaron, pues fueron, vaya, los viejitos. Les hablo de los primeros dos Zeldas de Nintendo, de A Link to the Past de Super Nintendo, de Link's Awakening de Game Boy. Y de estos dos juegos que fueron lanzados ya en el ocaso de la vida del clásico Game Boy. Bueno, en aquel entonces era Game Boy Color. Los oráculos. Zelda Oracle of Seasons, Zelda Oracle of Ages. Ambos juegos, pues vaya, eran Zeldas con vista por arriba, entonces... seguían una fórmula en particular, pero tenían, creo yo, mecánicas que los diferenciaban. Se diferenciaban entre sí y nos diferenciaron de otros Zeldas. Mientras que en Ages te pasas, digamos, entre épocas dentro de la misma ciudad. Algo quizá parecido a... bueno, no algo. Muy muy parecido a como lo hacías en A Link to the Past. En Oracle of Seasons pasabas por estaciones. O sea, acelerabas el tiempo para que el reino de Hyrule en el que estabas, creo que no era ni Hyrule, ya ni me acuerdo. Bueno, el mundo en el que estabas, pues pasara por todas y cada una de las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Seasons, a mi parecer, le agregó más profundidad a esta mecánica que Ages, ya que pues eran más los escenarios que te podías encontrar. 4, a diferencia de Ages, que creo eran 3. 2 o 3, no estoy muy seguro, hace ya bastante tiempo que no lo juego. A mi parecer son juegos pues bastante simpáticos, mucho menos cargados de tanta crudeza, de tanto trasfondo. Simplemente te encontrabas con una bruja cuyo nombre no recuerdo, y con el general Onox. Fíjate, eso también estaba interesante. Los juegos, digo, se vendían como los Pokémon. Cada cartucho era su propia onda. Pero si tenías los dos, podías transferir datos entre sí con el llamado Transfer Pack. Y solo acabando los dos juegos podrías enfrentar a Ganon y obtener el verdadero final. Me falta saber si las versiones de consola virtual para 3DS también te ofrecen esto. Sería interesante verlo. Sí, fueron juegos muy simpáticos, juegos muy divertidos. Digo, todos conocemos a los Zeldas grandes, a los Zeldas mayores: Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword. Pero estos en especial, los oráculos, me parece que son juegos un poco infravalorados. quizá por lo cortos, quizá porque no son tan complicados, pero con una calidad que me parece es digno, dignamente competidora contra las versiones pues de consola de sobremesa. Ah, también otro Zelda que me gusta mucho es A Link Between Worlds, la secuela de Link to the Past. Juegazo. Sendo, señor juegazo. Y bueno, hubo también un grupo de arreglistas que hicieron un álbum de remixes basado en este álbum llamado, en este bueno, el soundtrack de Oracle of Seasons, llamado simple y sencillamente Line of the Season. 24 temas, dos CDs. Con música y arreglos inspirados en este juego Zelda Oracle of Seasons. Vamos a escuchar por ahí tres de ellos. A ver si me dan chance, digo, porque también hay otro un álbum más que quisiera pasar por aquí. Escucharemos a el intérprete. Bueno, no intérprete, sino a los arreglistas. Gillian Lemon, Chris, la arreglista Amaterasu, Prophetic y unos arreglistas que ya hemos escuchado aquí, Tubers McGee con su rock y Expert Novice, muy, muy buen intérprete de la guitarra flamenca, con este tema que se llama Arraucous Din. Después tendremos a Brandon Strader, un guitarrista, como ya lo escuchamos, con mucho, mucho rock. Pero esta vez con un enfoque más folk a la música, y vamos a tener esta canción que se llama I Like You. Obviamente no hay tantos likes, pero son como tres. Digo, dato ñoño irrelevante, los llamados like son las cositas esas que son como dos, que parecen como una sandía cubierta de algas y un orificio en medio. Son los monitos esos horrendos que te roban las rupias y te agarran. Esos son los likes. Yo creo que a eso quiso hacer referencia. Vamos a tener este tema, I like you. Y después nos vamos a ir con está Drowning in a Sea of Bass, de la arreglista Your Daily Water. ¿Dónde está? Ah, ya. Me encontré. Es música de la ciudad. De la ciudad bajo el agua. Esos son los tres temas. Por supuesto, les vamos a poner el link para descargarlo. Esperamos que les gusten. Legend of Zelda Oracle of Seasons y este álbum de remixes llamado Lime of the Season. A continuación, en este domingo musical de Barrio Gamer, nota de último minuto: Argelia le va ganando 2-0 a Corea del Sur, con goles metidos al minuto 26 y al minuto 28, casi uno después de otro. Gente de quinielas, estén al tanto. Vámonos pues con estas tres rolas, ya regresamos. Sigan escuchando la número 1. Y nada más, ya volvemos. Thank you. Llegamos así entonces después de esta breve probadita del álbum, bueno, del proyecto Lime of the Season de Legend of Zelda, con un disco que ya fue lanzado hace, pues, ya hace tiempito, como por allá de 2010, pero igual me parece bastante, bastante, bastante bueno. Estamos hablando de el álbum inspirado en el soundtrack de Mario Kart, lanzado por esta genial banda de jazz llamada The One-Ups. Una banda... ahorita les digo de dónde. Fayetteville, Arkansas, en Estados Unidos. Una fusión de estilos interesantes: funk, jazz, rock. Dan, por supuesto, una fusión muy interesante de fusion jazz. En algunas ocasiones, en otras de bossa nova. Vaya, estos señores son altamente versátiles. Decidieron hacer un álbum de 10 canciones, 10 melodías inspiradas en... inspiradas en Mario Kart. Entonces los vamos a tener. Vamos a tener 3 de ellas aquí. A diferencia de todos los proyectos que hemos puesto, este de The One-Ups sí tiene costo. Es costo de $10. Me parece que si les gusta... en mi opinión, si te gusta la música, si sigues al grupo, soltar $10 para comprarlo, y encima en una plataforma tan flexible como lo es Bandcamp, no significará nada. La música de verdad vale mucho la pena. Estos señores saben realmente lo que están haciendo. Vámonos entonces con tres temas, y bueno, en una de esas hasta ponemos otro, Bueno, no, sí van a ser estos nada más. Bowser Castle, el tema de Koopa Beach, y esta que estamos escuchando de fondo, maravilloso temita, el Rainbow Road, una pista ya mítica. No existe Mario Kart, no existe si no hay una Rainbow Road en cada una de ellas. Entonces, por supuesto, me parece prudente darles un... poner este tema haciendo alusión a, creo yo, la pista más popular, la pista más jugada, la pista más recordada en todos y cada uno de los Mario Karts que hayamos jugado. Vamos con estos tres temas y regresamos ya para despedirnos. No se les olvide, están en este domingo musical de Barrio Gamer, solo por Radio Anime Nexus, el número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, volvemos. así, vecinos, así es como terminamos este domingo musical. Con música de The One-Ups, interpretando temas del soundtrack de Super Mario Kart, el clásico Super Mario Kart de Super Nintendo. Muy a su estilo, funk, jazzero, y en el caso del primer tema, Bowser's Castle, incluso hasta algo alocado, algo metalerón. Espero les haya gustado toda la música que le trajimos a ustedes. Los links para poder conseguir estos álbumes están publicados en el grupo. A quienes les interese, pueden pedir unirse al grupo Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook. Los vamos a estar aceptando con mucho gusto. El patrón del changarro Bardi, Ruba Rufus y su servidor. De antemano, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vamos no sin antes agradecerles enormemente por su atención. Nos vamos, pues, los dejamos con, no sé si con la gente de Matsuri o con alguien más. De cualquier manera, parece que las próximas dos horas sí estarán ocupadas. Entonces se quedan en compañía de las mejores manos, por supuesto se quedan en sintonía de la mejor radio. La número uno, la más chingona de toda Latinoamérica. Y nada más. Anuncio especial, el próximo domingo 29 de junio no transmitiremos. Y ahí nos estaremos viendo el domingo 6 de julio. Espero para entonces tenerles una sorpresita muy agradable a varios vecinos que siguen el programa y que ubican parte de la música que pasamos. Les habló su anfitrión y amigo Sander, esto fue el domingo musical de Barrio Gamer. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Cuídense mucho. Chao, chao.